Ole, ole, ole, ole, ritmo de paso doble, al estilo de maravillas alemanas. ¡Ahí va! Eso, consalero, mi gente, consalero. Divina.